¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¿Cuántas veces creí en ti, amor? ¿Cuántas veces creí en tus palabras? ¿Cuántas veces disculpé tu error? Creyendo que eras un hombre, me di con todo el corazón. ¿Cuántas veces pecaste de pensamiento? ¿Cuántas veces traicionaste por acción? Volver su pensamiento a acción. ¿De quién estuve enamorada? Fuiste un fantasma, una ilusión. Fuiste en verdad un corazón viciado que no conocerá el amor. Tal vez pueda ser feliz a ratos, pero cuando los velos del último instante te toquen, desesperado pronunciarás el nombre y fuera de tiempo expirarás. Perdón. ¿Cuántas veces creí?